sonámbulo. Y cuando se va la luz, ando tanteando como el ciego. Por eso estoy aquí, ¿sabes cómo es? Y esto que te toco aquí, ¿qué es? La cabeza. ¿Quién te dijo eso? ¿Y por qué tiene pelo? Soy sonámbulo y estaba soñando que tú eras una reina y yo era el encargado de tu vestuario y en estos momentos te iba a cambiar de ropa. ¿Sí? ¡Qué gracioso! ¡Ah, no lo quieres creer! Se fue la luz.